acercando la llegada para ustedes de su gran reto. De la vida solo tienen un intento para matarnos, para tumbarnos. No quiero vaquera, pero juro que si tiran se muere, se muere. Y aquí no importa de dónde sea, si tiran seguro tendrán que morir. No quiero vaquera, pero juro que si tiran se muere, se muere. No importa de dónde tú seas, si tiran seguro tendrán que morir. En mi guerra, con la victoria me alzo, yo no trazo, me muero si das un pie en falso. Algo que mi bando contigo practique, lo activo para que para el domino cualifique. Allí nos vemos. Yankee.